la causa sonora. Recordamos con mucho cariño toda la última vez que estuvimos en la feria, ¿no? Aquí y también en lo que fue el carnaval, que el carnaval estuvo alucinante, me acuerdo, así gratuito en la calle. Entonces ahorita viniendo en este contexto de también de bandas locales, ¿no? También con bandas nuevas que están teniendo también una difusión, ¿no? Con todo el proyecto de Rocampeonato, pues aquí celebrando como siempre una nueva y gran fiesta de paz y baile. Oiga, banda, estábamos comentando que la banda que ganó, que es un poco más ambiental, un pedo más así, más soft, ¿no? Y que la banda que acaba de tocar la carrota tiene un pedo más tropical. ¿Cómo les parece esto? ¿Qué movimiento está dividido por sectores del país o por el trópico, ¿no? Lo que pasa es que los grupos están, bueno, sí, bueno, Teletransportador es el grupo ganador. Sí, efectivamente es un poco distinto, digamos, a lo que estamos haciendo, pero se trata también de mostrar los distintos grupos, que además son el reflejo precisamente de los distintos géneros, del gran mosaico que hay, de toda la diversidad de bandas, de propuestas muy distintas desde Tijuana hasta Mérida, ¿no? Y que de alguna manera conforman lo que es así la escena de la música joven en México, llámale rock, rock mestizo, música en general. De otra manera ellos son así también, igual como un ejemplo, ¿no? De muchas bandas que también conocemos. La Carlota, desde antes también habíamos tenido el chance de compartir el espacio con ellos, una banda de Puebla, también que, bueno, tiene que ver también mucho con lo que nosotros hacemos, el trabajo que hemos estado desarrollando, que es todo el trabajo de fusión, ¿no? Vamos a estar con ellos de nuevo en Puebla y hacen el cierre de la gira, ¿no? Con ellos y, bueno, pues ya escucharon a las bandas. Ok, ya la maldita casi por tercer año consecutivo por estas mismas fechas. ¿Qué significa el sureste o Yucatán para la maldita? No, pues es muy amplio, ¿no? Pero el sureste en general, pues pensamos que ahora sí que el sur del sur, ¿no? Seguir viendo cada vez más hacia el sur, así esa parte que nos vincula con toda la presencia milenaria de nuestra cultura, ¿no? Las raíces y también pues con todo este gran puente que es el sur hacia Latinoamérica también, ¿no? Centroamérica, todo. Entonces, para nosotros aquí pues es un lugar con una tradición milenaria, ¿no? De cultura, de paz, ¿no? También de visiones artísticas. Y, pues, felices de estar un año más acá en el sureste, ¿no? Pero el sureste pues significa eso, ¿no? Raíces, cultura, ¿no? Con absoluta actualidad del mensaje de los ancestros y el poder también de la música y de la cultura para poder trascender el tiempo, ¿no? Para poder seguirlo viendo en estos momentos. Y más que nada es la cuestión de dar por dar sin merecer rumbo, o sea, dar principalmente por compartir, pero es dar por dar, o sea, cuando tú das una música, cuando tú haces una nueva rola, la distribuyes, cada quien la toma, y es mucho de la cultura ancestral que tiene toda la zona maya, que es el dar por dar. ¿Cómo ve el movimiento revolucionario que derrama ideas en vez de balas y sangre? Exacto, pues aquí he estado caminando abajo y a la izquierda donde late el corazón, con esa gran esfuerzo, ¿no? De creación, en un momento donde en el país estamos viendo toda la violencia como vida cotidiana, ¿no? En los medios, cómo cada vez los espacios de civiles, ¿no? De reunión están más violentados, ¿no? Ya sea por el mismo Estado, por el sistema o inclusive por la lucha de los negocios, ¿no? Del narco y todo, y por eso al mismo tiempo de esta situación de violencia y destrucción, pues hay otro movimiento ahí silencioso, ¿no? Que latiendo como el corazón continuo abajo y a la izquierda, que sigue convocando y sigue tendiendo puentes, ¿no? Construyendo en vez de destruir. Ahí está la voz, ¿no? Desde el sureste, y sigue resonando de muchas formas, ¿no? Y en esa la otra cultura y la educación en el país, claro, pues. Yo creo que ahorita es una vez más, pienso que es un gran momento para la música, para el arte, de ser verdaderamente un puente, ¿no? Un puente de información, un puente de reflexión, un puente también de alegría en un mundo con tanta desesperanza, ¿no? Creo que ahorita es absolutamente necesario en un sistema que te dice que no hay que creer, pues también, ¿no? Soñar, en uno que te dice que todo es consumismo, pues, como decía el Zac, hacer las cosas por gusto, ¿no? Dar, ¿no? Y en el puente de reflexión, de transformación, de alegría, y al mismo tiempo también pues pasando ahí el mensaje, ¿no? Pasando el mensaje. Quiero saber por qué está tan chingón su MySpace, o sea, cómo se dio el trabajo del diseño, ¿no? El nuevo diseño del... Órale. Pues el trabajo lo empezamos nosotros a hacer a partir de, bueno, de una propuesta de una amiga que nos ayudó a abrirla, y entre todos lo hemos estado manteniendo, ¿no? Nosotros mismos subiendo la información, otros colectivos con los que también trabajamos, como ahí en el space también viene regularmente puros colectivos, ¿no? Con los cuales tenemos un vínculo bien fuerte y que son de distintos lados del país, como los Recitos de Ciudad Juárez, los Azaro de Oaxaca, los Madroño, por ejemplo, Radio Bemba, etcétera, ¿no? Es un poquito como la idea. Y bueno, nosotros también todo el tiempo estamos conectados con toda la banda, también para tener un feedback y una retroalimentación directa y además una información inmediata, ¿no? También, bueno, la dirección es myspace.com, maldito vecindad oficial, vecindad está el link, y siempre estamos ahí linkeados con toda la comunidad cibernoide que sigue a la banda, ¿no? Pero invitamos a todo el mundo a que nos visiten allá, nos dejen comentarios, suban los videos, ¿no? Que hacer una verdadera red ahí de intercambio utilizando estas herramientas. Una rápida. Nada más, ante la inminencia del alza de impuestos, ¿en qué forma va a afectar a la música, a las bandas que sí están chambeando? Yo granito de arena más en todo lo que está sucediendo en el país. Yo creo que más bien la cultura es una de las soluciones más grandes de transformación de nosotros mismos y del mismo país, ¿no? El porcentaje que genera la industria cultural en México es altísimo y es una miopía y una ceguera del Estado que en vez de estar apoyando la cultura, las ideas, la autosuficiencia de la misma gente y el gran valor inmaterial que tiene México en serio, en sus artistas, en sus escritores, en sus comunidades, en toda la gente que está creando. Es una lástima que se descuide eso y se le siga pagando a los banqueros con el FOBAPRO y todo en vez de que se vaya a la educación, al arte, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? La lucha es esa, es que haya un arte que no se vea como algo de oropel o algo así que es de un lujo, sino un arte que realmente nos represente y nos comunique como gente, como banda, como Latinoamérica, como México, ¿no? Hay futuro como país. Gracias. Claro que hay futuro, porque hay gente dentro de esto, ¿no? Está la gente. La causa sonora.